Buenas tardes, hola, hola, Juan Carlos. Ha salido tu hola, hola de prueba. Aquí estamos los amigos de Cineando en Ubrique para presentar un ciclo que realmente ya lleva varias semanas iniciado y vamos a llegar este viernes por la tarde, esta noche vamos a llegar al Ecuador de lo que es el presente ciclo. Pero bueno, aunque hayamos venido tarde, pues nunca es tarde si la peli es buena para hablar un poco de ella. El ciclo se titula Noches y Melodías. Noches y Melodías, y jugábamos en el cartel con la con lo de noche y día, ¿no? Y día, sí. Subrayando esas palabras integrantes del título. Es un musical de Michael Curtis, el director de Casablanca. Entonces hemos hecho ese juego de palabras. Pues sí, Juan Carlos, ¿y cuáles eran las películas del ciclo, las que eran y las que son? Bueno, las que eran, era La aventura de Priscilla, Reina del desierto, una película de 1994, australiana, del director Stephen Elliott, pero esa ya la hemos proyectado, la proyectamos el 9 de noviembre. El 16 de noviembre, la semana pasada, tuvimos una sesión especial, pusimos La Bohème, una adaptación de la obra de Puccini, del año 2008, y tuvimos la suerte de que vino un coro a cantar una serie de temas de películas, ¿no? Pero esta tarde ya tenemos una película, hoy día 23, que es Gentle, de 1994, de Barbara Streisand. El viernes 30 de noviembre, un clásico de los musicales que es West Side Story, de Robert Wise y Jerome Robin, de 1961. Y el viernes, el fin de semana de la Constitución, ¿no? Pues no hay proyección. No hay proyección y saltamos al 14 de diciembre y ponemos también pues el llamado musical perfecto, ¿no? Que es My Fair Lady, ¿no? De 1964, una producción dirigida por George Cukor. Pues eso es eso. Digo, oye, ya hemos proyectado dos y nos quedan tres, la de esta noche y las dos futuras. En fin, La aventura de Priscilla pues fue un divertimento porque creo que fueron 14 canciones, éxitos musicales de música pop y disco de los años 80, ¿no? Claro, finales de los 70, principios de los 80, ahí estaba lo mismo Gloria Gaynor, el Sobreviviré de Gloria Gaynor. Que algún tema de ABBA o de Village People. De Village People, todo lo que era la música disco, porque además la temática iba mucho del mundo gay, transexual, del travestismo, de las reinonas, en este caso reinonas del desierto, ¿no? Sí. Pues fue una película de muchísimo éxito y que dio lugar a un musical, y ese musical se ha estado representando por todos los teatros del mundo. Y aquí en España llegó en el año 2016, lleva 3 años representándose. Hace unos días estaba el musical este en Málaga, ¿no? Comentan que en esos años, en el año 94, este tipo de personajes o estos colectivos, pues esta película lo que hizo fue que se normalizara, ¿no? Que la gente empezara a ver con normalidad a la transexualidad o el travestismo, exacto, la homosexualidad. Por lo tanto, ¿no? También eso fue positivo, ¿no? El hecho de normalizar, aunque el día que hicimos la presentación decíamos normalizar cómo y dónde, porque claro, siempre es, en ciertos países no se normaliza nunca algunos colectivos y es una pena, ¿sí? En fin, total. Sí, pero la verdad es que la película en su momento marcó, ¿no? Porque es muy simpática, muy divertida, trata el tema sin darle demasiada trascendencia y al mismo tiempo también se la da porque hay una componente dramática en lo que es el guión, la historia, que resulta emocionante, pero con ese toque divertido de, ¿no? De lo que son las reinonas, las locas, exacto, de la pista de disco y de los taconazos y del glamour disparatado. Una película con mucho colorido, le gustó a todo el mundo, nadie dijo nada negativo de la película. Y también ¿se bailó? Yo es que no estaba ese no, día. Yo lo pedí, digo, Juan Pablo ha comentado en el WhatsApp que se podía bailar en el pasillo. Se podía bailar en los pasillos, también comenté que José Luis Novoa y que yo no íbamos a salir, pero que era que sí, que se podía bailar, que daba pie a eso, ¿no? También hay en esta película hay dos cosas que llamaron mucho la atención y gustaron. Por un lado, el autobús donde se trasladan para hacer la gira, que el autobús es Priscila, el nombre del autobús es Priscila, que a veces, bueno, pensábamos al principio que era uno de los personajes, pero no, Priscila es el autobús, y después también los escenarios, el desierto australiano es precioso. Los aborígenes. Y los aborígenes también. La escena donde cantan Sobreviviré, hay un aborigen que también se traviste, y es divertidísima, esa secuencia es de las más divertidas. Yo siempre he sido muy forofo de la música de disco, y normalmente se asocia, claro, a su propagación y su éxito entre los colectivos gay y tal, ¿no? Pero vamos, pues yo no tengo nada contra el mundo gay ni nada, ni tengo por qué ni decir que soy más simpatizante o menos, eso no viene a cuento ya. Exacto. En estos tiempos, pero es verdad que siempre me ha molestado un poco que a mí, que me gusta bailar como una loca en la pista de baile de la música disco, pues ya den por hecho que tengo que tener alguna variante, sí, sí. Un ramalazo homosexual. Digo, pues bueno, si lo tengo, pues a mucha honra, pero es que no lo tengo, o sea, que es que los heteros no podemos bailar música de disco como loca en la pista de baile, ¿qué pasa, no? En la ficha pusimos tu chiste, ¿no? Que tú también, bueno, que aparte del colectivo que tú comentabas, el colectivo LGTB, pues también estaba el colectivo, ¿cómo era? Como TTH, ¿no? Tía y tío hetero, ¿no? Exacto. Que también nos gusta, coño. Bueno, ya es que en la ficha ponemos ciertos gazapos, ciertos chistes, a ver si es verdad que leen la ficha. Cualquier día vamos a tener que hacer un examen. En fin. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de poner ese temazo, disco. ¿Cuál hemos elegido? La de Sissy Peniston, ¿no? Exacto, Finally. La que tú querías. Finally. De Sissy Peniston. Finally. Little Mr. Right, the man of the dream. Por ahí va. Little Mr. Right. Little Mr. Right, the man of my dream. We wanna see me through love, all is a show. Cocoa skin and curly black hair, just the way you look at me, that gentle loving stare. Finally, you come along, the way I feel about you, spin me around. If you only knew the way I feel about you. Me habría arrancado si hubiera estado ese día en la proyección. Sí, ¿no? Efectivamente, cuando ve la gente que hace esto que la radio es cara más rara. Magnífico para bailar. Hay que dejarse llevar. Yo me arranco. Yo lo estaba deseando, ¿no? Si te saco, sale conmigo. Y Julio se contuvo. Qué raro. Ahora está en Venecia el tío. Me ha mandado fotos por el WhatsApp. Está en Venecia. Yo le iba a poner cable. Pero le decía simpático. Fran dice, me están estropeando la canción que estamos editando. Pero bueno, vamos a ir cambiando, ¿no? Vamos, porque como esta ya la pusimos, ya ha pasado, ya estamos hablando del pasado, eso. Pero bueno, un recordatorio. La segunda película que proyectamos, como he dicho, es La Bohème, una adaptación de la obra de Puccini, de un director que se llama Robert Dorgen, que consiguió una adaptación bastante buena. Austriaca, ¿verdad? Austriaca. Lo que comentamos fue que... pues que a la gente, a los puristas de la ópera, le gustó porque hay dos divos del bel canto, que son Ana Netrebko y Rolando Villazón, que jamás lo habían visto juntos en cine. Tanto así que ni Ana Netrebko, que es la que hace el papel de Mimi, jamás había actuado en cine, y Rolando, que es el que hace el papel de Rodolfo, solamente hizo una pequeña actuación en una película. Entonces... el hecho de verlo en pantalla grande, pues le gustó a la gente de la ópera. Y claro, a los que les gusta el cine, pues la ópera normalmente no es un género que... las adaptaciones operísticas no es un género que guste mucho. Pero aquí utilizó el director una serie de técnicas propias del cine, ¿no? Del melodrama y de la comedia musical. Con movimientos de cámara muy suaves, con algunos efectos visuales muy bonitos. Y bueno, tanto uno como otro pues podían quedar contentos, ¿no? con esta película. La historia de La Bohème pues es un dramón impresionante, ¿no? Pues sí. Es que pasa, la historia de la ópera, claro, es que están pensadas para tener unos sentimientos exaltados y unas emociones dramáticas. Y a mí por eso a lo mejor no me llegó del todo, ¿no? Porque... a veces esos sentimientos exageradamente decimonónicos, sí. Pues a veces dice, qué poco exagerado, ya sabes, lo típico, mueren de tuberculosis, o... es todo como muy demasiado de la sensibilidad del siglo XIX, principios del XX. Como los damos de las camelias. Todo eso. Exacto. O la traviata. Margarita Gautier, ¿no? Margarita Gautier. Y claro, pero como ópera, pues está muy bien, porque además es que era de auténtica ópera. Era una ópera con sus títulos, pero bien rodada en plan cinematográfico. Pero ya nos enteramos de lo que cantaban en la ópera, porque exacto. Cuando veíamos cualquier fragmento en alguna película normal, por decirlo de alguna forma, y salía un trozo de ópera, no nunca sabíamos lo que contaban, como decía el protagonista de Cadena Perpetua, ¿Qué coño cantaban aquellas dos italianas? ¿No? ¿Qué coño cantan esas italianas? Pero sea lo que sea, me gusta. ¿No? Pero no me importa, ¿no? Y es verdad, las frases que comentan cuando estábamos leyendo eran todas muy edulcoradas, muy un amor muy... muy literario, muy todo... es una pose un poco exagerada, pero es que claro, eso forma parte lógica de los libretos de la ópera. El tema que vamos a poner, que se llama O dulce niña, hay frases como en ti reconozco el sueño que siempre quise soñar. Eso hay que hasta apuntarlo, ¿no? Eso es que se quedó dormido la primera noche. Estremece mi alma una dulzura inefable. Solo tú me amas, me mandas amor, y en el beso se estremece el amor. Y el otro, dime que me ama, y la otra, te amo, y así en todo, ¿no? Claro, es que es inevitable, la ópera es así. A mí lo que más me llega de la ópera, que no estoy entendido, es la aria bonita, romántica esta, ¿no? Pues claro, eso... entonces, yo como lo reconozco como inculto en la materia, cuando me pongo un CD de ópera, lo que voy es saltando toda la trama hasta que llega la aria famosa, bonita, esa que es más pegadiza, que es la que te llega. Pero... otros lo disfrutarán a tope desde el principio, sí, ¿no? A fin. Manolo Cabello y Reme, que fueron los que propusieron esta película, pues la disfrutaron muchísimo. Incluso contaron anécdotas de cuando fueron al teatro a verla y que disfrutaron pues bastante. Y como comentaba antes, pues tuvimos la actuación musical coro, muy chula. Cantaron un tema de Cinema Paradiso, otro de los chicos del coro. Por cierto, ¿no lo pasaste ahí la fotografía? Por... sí, yo te lo pasé, sí, todo. Y video. Yo te mandé el vídeo, la foto, te lo mandé. Te lo han enviado, es que no has sabido abrirlo, Pepe Luis. En fin, pues vamos a poner un aria, ¿no? Dura unos 4 minutos. Venga. Y esta que comentaba, Dulce Niña, donde Rodolfo y Mimi, pues es la primera escena de amor, ¿no? Que tienen. Vamos. En ti reconozco el sueño que siempre quise soñar. Oye, para que no sepan italiano. Ritorno. Pues bueno, venga. Pues era el aria que comentábamos. Como he dicho, hay muchas películas donde salen fragmentos de ópera. Y hay una película de Norman Jewison que es Hechizo de Luna, que constantemente estamos escuchando pues la Bohème. Incluso los personajes van al Metropolitan de Nueva York a escuchar la Bohème, y hay escenas muy bonitas y muy emotivas. Pero era una película con algunos fragmentos de la Bohème. Como suele haber en muchas películas. Exacto. Pero es cuando vimos, por ejemplo, Match Point, que disfrutábamos mucho. Caruso. Sí, y además, o sea, hay películas magníficas que meten áreas de ópera y que emocionan realmente. Lo Intocable de Lionel, Robert De Niro, que hace de Al Capone, va al teatro, a su palco, y está escuchando el Pagliacci, ¿no? ¡Pobre payaso! Y está el Robert De Niro, un tío duro, ahí, asesino, llorando. Lágrima viva. Yo me preguntaba hace años, ¿este tío por qué llora con lo duro que es, no? Con el... Bueno, seguimos. Esta noche, ya por fin nos ponemos al día, esta noche a las 8 proyectamos Gentle, de Barbara Streisand, una producción de 1994. Aquí la Barbara lo hace todo, ¿no? Sí, es una película muy femenina y feminista y sin necesidad de explicitarlo. La productora, la dirige ella, la interpreta, canta las canciones, incluso ayudó en el guión. Está todo basado en un relato de un premio Nobel que dice Vasevi Singer, que premio Nobel judío, digo lo de judío porque todos sus personajes pues son los colectivos judíos, ¿no? Igual que la película, igual que Barbara Streisand, todo está en muy... Además, los años 80 se hizo mucha producción donde los personajes eran judíos, porque también había como un apoyo para que cayeran simpáticos Israel y su población. Es curioso, pero fue así. Pero bueno, esta no, este era un proyecto que Barbara Streisand llevaba más de 10 años preparándola. Desde que leyó el relato de Vasevi Singer, pues dijo, este personaje es el que yo quiero llevar a cabo. Claro, uno lee el relato y ve la película y hay pequeñas modificaciones, pero la base está, ¿no? Que es la de una mujer que a principios del siglo XX, en un colectivo judío, se da cuenta de que ella no puede desarrollar sus facultades de estudio, sino que se tiene que mantener en un entorno pues femenino. Sí, el machismo judeo, cristiano e islámico, y que comparten las religiones del libro y de cualquier otra sociedad también tradicional. Porque, claro, ella quería estudiar, como los hombres, adentrarse en el estudio del Talmud, de la Torá, de lo que era la religión y el saber hebreo. Pero claro, su rol femenino se lo impedía. Entonces va a tomar carta en el asunto para resolverlo tomando un ahorro, una trocha. Y alguna de las canciones pues reivindica eso, ¿no? Ella se el pregunta derecho. Dónde está escrito de que yo no pueda desarrollar. No pueda estudiar. ¿No? Otra canción que es preguntándole al padre los motivos por los que ella no pueda estudiar. Y después hay otras canciones pues de amor, ¿no? Por ejemplo, hay una que cuando conoce a Vidor y se enamora de él, pues se pregunta por qué tiene esa sensación cada vez que está cerca de su amado, ¿no? En fin, pero las canciones reivindicativas, pues es una letra muy muy bonita. Aquí se mezcla el misticismo y la hormona, ¿no? Exacto, todo muy, muy alterado y llevándose a niveles extáticos, ¿no? La música es de Michel Legrand y los letristas, pues tanto el conjunto de la banda sonora consiguió un Oscar. Entonces la tía, Bárbara Streisand, produce, escribe el guión, dirige, interpreta. Lo hace todo, ¿no? ¿Qué más? ¿También hizo el diseño de vestuario? No, el diseño de producción es una maravilla, ¿no? Donde está rodada, los exteriores son fabulosos, por la parte de Checoslovaquia, aunque los interiores están rodados en estudio en Londres, pero todos los exteriores son una maravilla. Es decir, ese diseño de producción está muy conseguido. Y después hay una cosa que también le he puesto yo en la ficha, que es el gran trabajo del director de fotografía David Watkins, ¿no? Este es un director de fotografía de muchísimo prestigio. Hizo, por ejemplo, Carros de Fuego, la que comenté antes, de Hechizo de Luna, o La Calle de la Dios. Y este hombre usaba unas técnicas de iluminación nocturna muy, muy buenas. Tanto así que él inventó cómo iluminar, una técnica para iluminar las noches, los rodajes nocturnos. Y también hay en esta película, a los que les guste el arte, el pintor holandés Vermeer. Vermeer de Delft. Si recordáis alguno de sus cuadros, por ejemplo ese de... Sí, claro, el genio de la luz, esas pues, luces que entran por las ventanas y se reflejan en los cuerpos y los rostros. El director de fotografía de esta película utiliza esas técnicas o esa forma de iluminar los cuadros de Vermeer y ilumina ciertas escenas así. Por eso en las fichas, en la fotografía del fondo, vemos ese contraste de claro oscuro de la escena y esos rayos de luz que entran por la ventana e iluminan el rostro de Barbara Streisand. Y eso lo vamos a ver constantemente en la película. Qué bien. Muy bonita. Es una de estas películas que creo yo que son de las que generan prejuicios. Primero está Barbara Streisand, que es un tipo de canto que a lo mejor a cierta modernidad no le gustaba, ¿no? Sí, pero canta muy bien. Pero que tiene una voz maravillosa, ¿no? Y además mucho talento. Pero digo que no encajaba en los cánones de lo que era el pop y la modernidad. Y entonces, pues hay como cierto prejuicio. Una película de Barbara Streisand me parece demasiado edulcorada, melosa, con esos gorgoritos, con ese alarde de voz y de agudo. Pero la verdad es que es para quitarse el sombrero, porque, como digo, demuestra que sabe dirigir, que sabe escribir, que sabe interpretar y que sabe cantar como una de las grandes. Y entonces, pues claro, realmente tiene muchísimo mérito y la película pues tendría que ser más valorada de lo que ha sido, aunque siempre éxito de público y todo eso, siempre fue arrollador, ¿no? Lo que pasa es que ella se quejaba un poco de que no fue ni siquiera nominada a mejor director. Bueno, le dieron al final un Globo de Oro, sí. Sí, el Globo de Oro sí se lo dieron a ella. Como mejor directora, y también le dieron a la mejor película el Globo de Oro. Eso ya es significativo. Y le dieron el Oscar a la música, ¿no? A Michel Legrand, este que era el compositor de las canciones. Pero en conjunto, ¿no? Porque no a una canción determinada. A toda la música de la película. Toda la música con las letras. Estuvo nominada a dos canciones. Una que es la que ella le pregunta a su padre. Sí, papá, dime, ¿me oyes? ¿Cómo era aquello de...? Yo lo tenía anotado por aquí. ¿Puedes oírme? Digo, sí, traducido al español, ¿no? Y después también la canción esa, cuando ella se acerca a Vidor, que están bañándose en el río, y ella siente algo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo, no? Cada vez que este hombre se acerca y me toca, ¿no? Yo sé bien lo que estaba sintiendo. Pues esas dos canciones estuvieron nominadas, pero la que vamos a poner hoy es otra, que es ¿Dónde está escrito?, se titula. Es que es cuando ella se pregunta, dice, bueno, si a los pájaros le dan alas para volar, ¿no? Si a mí me han dado ciertas facultades y entendimiento, serán para que yo los desarrolle. Bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está escrito que yo no pueda desarrollar eso, ¿no? Y para conseguir su objetivo, no cuento nada porque es casi al principio de la película, ella se tiene que vestir de hombre para poder acudir a la escuela. Es decir, la temática. El Oscar que le dieron a Michel Legrand por la música de la película, digo que Michel Legrand pues es famoso también porque es el compositor de la música de Los Paraguas de Cherburgo, otro musical, ¿no? También La Señorita de Roquefort, ¿no? Y también de muchas películas de, anotado yo, de Godard, ¿no? Exacto, como por ejemplo Verano del 42. Es también le dieron un Oscar por una canción muy famosa, muy pegadiza, muy bonita, que era la de la película El caso de Thomas Crown, con Steve McQueen y la Faye Dunaway. Sí, la primera. Era la película favorita del Steve McQueen, claro, la primera. Está El caso y luego El secreto de... El caso de Thomas Crown. Sí. Pues ahí había una película que es de Windmill of Your Mind, o sea, que no sé hablar en inglés, Los Molinos de tu Pensamiento. Sí, Los Molinos de mi Espíritu. Pues, que han hecho muchísimas versiones, la propia Bárbara Streisand lo ha cantado también, y otros muchísimos. ¿No? Petula Clark y yo qué sé. Los Molinos de mi Espíritu. Y claro, uno de los éxitos del hombre que está aquí también llevando las riendas de la música de la película. Es que Michel Legrand hizo 200 bandas sonoras. 200. Es decir, hacía unas pocas al año. Hacía unas pocas. Y es Michel, no Michael. Pusimos primero Michel en la ficha, después, ¿ves? Siempre hay una errata. Michel, ¿no? Si lo he dicho bien, habrá sido por azar. En fin, pues el tema que vamos a escuchar de Gentle es ese, donde pregunta dónde está escrito. Y dice algo así: no hay un día que me despierte con miles de preguntas recorriendo mi mente, que no intente buscar la razón y la lógica del mundo que Dios diseñó, la razón por la que le dieron alas a un pájaro, si no es para volar. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Cuál es mi lugar en el orden de las cosas? Etcétera, etcétera. La vamos a poner, ¿no, Fran? That I don't try to find the reason and the logic in the world that God designed. The reason why a bird was given wings, if not to fly and praise the sky with every song it sings. What's right or wrong? Where I belong within the scheme of things. And why have eyes that see and arms that reach, unless you're meant to know there's something more? If not to hunger for the meaning of it all, then tell me what a soul is for. Why have the wings unless you're meant to fly? And tell me, please, why have a mind if not to question why? And tell me why. Where is it written what it is I'm meant to be? That I can't dare to have the chance to pick the fruit of every tree, or have my share every sweet imagined possibility. Just tell me where. Tell me where. If I were only meant to tend the nest, then why does my imagination say? Across the mountains and the seas, beyond the make-believe of any fairy tale. Why have the thirst, if not to drink the wine? And what a waste to have a taste of things that can't be mine. And tell me where is it written what it is I'm meant to be? That I can dare to find the meanings in the mornings that I see, or have my share of every sweet imagined possibility. Papa, just tell me where is it written? Tell me where. Oyendo, ¿verdad? Es que nosotros estábamos aquí hablando en nuestra bola. Viene a donde está el papá y su padre se está quedando dormido en la sinagoga, ¿no? Y de fondo canta ella. Una cosa que lo he pensado antes y después se me ha pasado. Esto está ambientado ya ante una historia que ocurre en la Europa oriental, ¿no? De principios del siglo XX, ¿no? Sí. Y digo que las comunidades judías esas de la Europa oriental, de principios del siglo XX, yo creo que también Bárbara Streisand, por supuesto, lo está pensando, y cualquiera, judío norteamericano, está pensando que luego, durante el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, fueron los prácticamente exterminadas, ¿no? Entonces, se tiene que estar viendo una judía americana rodando esta película, esta temática, rodeada también de otros creadores de origen judío y tal, o no judío, da igual. Y está recreando esa historia y está hablando de aquella gente, sus preocupaciones, sus sentimientos, sus amores, su familia, su vida, y saber que luego han sido como podados de la historia, han sido prácticamente borrados. Bueno, siempre afortunadamente ha quedado supervivientes que siguen multiplicándose, ¿no? Tiene que ser algo realmente que te llegue un dolor y una, no sé, una angustia tremenda. En la película, la secuencia final, hay como una luz, algo de esperanza, cosa que al escritor, que le gustó, se puede decir, la actuación, esa escena no le gustó porque no la tenía en el libro, ¿no? Porque en el libro se centra en los personajes y en esa relación. Y en aquella época concreta y punto. En esa época concreta. Entonces, pues, en la película no. Quieren dejar algo ahí, ¿no? Hay algo de esperanza, ¿no? En fin. Al principio de la película hay una frase que dice: en una época en la que el mundo académico estaba reservado exclusivamente a los varones, vivía una joven llamada, y sale Gentle, ¿no? En fin. Bueno, José Luis, tú comentabas de que Barbara Streisand hizo una comedia musical estupenda, ¿no? William Wyle y Omar Sharif. Funny Girl. Funny Girl. Yo ya... Fue su primera película, pero sí. Antes la había, ¿no? Y además ganó, me parece que ganó un Oscar. Ganó el Oscar, sí. El Oscar. Bueno, ella tiene una comedia muy graciosa, era ¿qué me pasa? De Peter Bogdanovich, ¿qué me pasa, doctor? Es genial. Es genial. Un homenaje que hizo Peter Bogdanovich a Howard Hawks. Pero ahí no cantaba. A la fiera de mi niña, ¿no? A la fiera de mi niña. Howard Hawks. Y además está muy simpático porque son tres maletines. Uno lleva pedrusco, otro lleva dinero, otro lleva... Documento. Y, pero, ¿no? Muy graciosa, muy graciosa. Resulta que las tres son iguales y cada uno va buscando... Típica comedia de enredo. De enredo. Con Ryan O'Neill y ella hace un papelón. No, la escena de la persecución con el coche, cuando lo van persiguiendo a ella. Y la única forma de escapar de subirse es un... camión de esto para transportar los vehículos que están averiados, sí, se suben allí y los demás van para adelante. Y es además genial. En las calles de San Francisco, con las cuestas y todo eso, y hay unos operarios con un cristal inmenso. Ahí, sí. Acá, para allá. Y dices tú, ¿lo rompen o no lo rompen? Está muy gracioso. Es genial, y también el Ryan O'Neill también está muy bien. hace un papelón también de tonto. Así de tonto de eso, pero... Sí, como el Cari Grande, la claro, fiera de mi niña. Claro, ahí está la mujer esta que, avasalladora, que la arrastra. Y por cierto, Juan Carlos, que en tu casa todo este Bárbara Streisand no lo tenéis apenas conocido ni tratado, hasta ¿no? Hasta ayer no la conocíamos. Menos mal que alguien lo ha descubierto. Bueno, yo creo que tenemos allí todos los discos. A mi mujer le encanta Bárbara Streisand. Tenemos todas las películas, todos los discos, incluso repetidos, incluso vinilos. Tenemos vinilos de aquella época. ¿Os acordáis cuando había? Sí, que dices que ibas de viaje, de negocio, y cuando volvías tenías que traer prácticamente un disco nuevo de Bárbara Streisand. Oye, pues quieren volver a ver los vinilos. Sí, ¿no? Ya estamos comprando algunos. Rosalía, ¿no? Rosalía va a caer estas navidades. Pues sí, yo soy forofo, estoy muy forofo. Pues resulta que hablo con uno de Jerez para decir que voy a comprar Rosalía y por poco me pega. Dice, eso es flamenco, eso no es... Bueno, ya estaban los puristas de Marra, eso ya hay que tomar medidas, hay que cogerlo de la solapa ya a los puristas y decir, pero me quieres dejar en paz la música que me dé la gana, hombre. Estoy hablando así, recordando de memoria, ¿no había otra de con... Robert Redford, tal como éramos? Esa es preciosa. Otra muy romántica. ¿Eh? Además, con unos temas musicales también muy bonitos. Esa película está muy bien, de Sidney Pollack. Y también se ve el mundo de Hollywood, de aquello de la lista negra, de que ya hemos hablado varias veces. Macartismo. La película está estupenda. Bueno, en Gentel también ha sabido elegir muy bien Bárbara Streisand al que iba a ser su compañero masculino. Al Mandy Patinkin, ¿no? Patinkin. Habrá mucha gente que a lo mejor lo conoce porque era de una película de culto, que era una película menor, pero que tiene un encanto especial y termina convirtiéndose. Hombre, claro. Era Íñigo Montoya en la película La princesa prometida, que además siempre... Además hace de español, Íñigo Montoya, ¿no? Allí del siglo XVII, espadachín, ¿no? Además soltaba una frase que es de esas para los que son forofos de esa película, de esa que es mítica, ¿no? Como yo lo he anotado, ¿no? Decía, hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, ¿no? Y lo repite varias veces en la película. Y lo curioso es que esa frase luego en montones de películas sale, ¿no? Porque la han copiado. Se ha hecho mítica, ¿no? Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y fíjate, aquí está haciendo de estudioso judío del Talmud, de la Torá y la sinagoga. También cineando lo hemos visto en El Doctor, ¿no? Ah, la película de William Hart. Que la presentó Antonio Rodríguez Carrión, nuestro doctor, presentó El Doctor. Y efectivamente salía allí como compañero, era uno de los médicos compañeros del protagonista. Exacto, sí. Bueno, ahora lo vemos en series como Mentes Criminales o Homeland, ¿no? También salió en Dick Tracy. Dick Tracy también, pero va muy aquellos tenían las caras deformadas a base de maquillaje, ¿no? Y una película esta también de ambiente mafioso, que era Ragtime, que es muy chula, también un musical porque es del mundo del claqué, de los clubes aquellos de los años 20 y 30 de Estados Unidos. Y los forman la última película de James Cagney, hace un papel muy cortito James Cagney, pero como era mítico. Y además el Patinkin este también canta, porque él había los musicales de Broadway hacía en Evita, hacía el papel de el Che, no sé qué, total que es un tío que está curtido en el mundo del teatro. Ha hecho más teatro que cine, ¿no? Más teatro que cine. Está, aunque ahora está muy en las series, como tú decías, la serie de televisión. Es que da dinero, eso da dinero. Claro. Amy Irving, por ejemplo, la otra protagonista femenina, pues también hace un papel estupendo, estuvo nominada al Oscar, no se lo dieron, pero hace un papel también genial. Amy Irving es la prometida de Mandy Patinkin, Abidor, pero luego se cambian las tornas y ahí lo vamos a dejar, el tema de Amy Irving. Amy Irving fue la primera esposa de Steven Spielberg. ¿Ah, sí? Bueno. Bueno, pues eso, que Bárbara Streisand parece que ha hecho muchas películas, pero más de 20 pues esta no noche, hecho, ¿eh? Esta noche, ¿no? Vamos a ver. A las 8. Hombre, que ella más que actriz, claro. Ha sido actriz, pero más que nada cantante. En comedia musical hizo bastante, con bastante éxito, ¿eh? La película la va a presentar Lina Candil y bueno, siempre que lo ha hecho estupendamente. ¿Sí? Por supuesto. Pues bueno, pasamos al 30 de noviembre con uno de los grandes clásicos, uno de los que han tenido más éxito en la historia que ha sido West Side Story, ¿no? Sí. Con el director... Yo llegué a verla, perdón un momento, en el cine Capitol. ¿La viste? Su momento. En los años... No tendría todavía los 18 años, al principio de los 70. A principio de los 70. 71, 72. Pues yo fui dos veces a verla, una me echaron, pero sin tener yo culpa, sino que echaron, estaban formando gresca gente y echaron a las dos filas. Pagaron justo por pecador. Y fui a los dos o tres años a verla de nuevo y se fue la luz y tampoco pude verla en cine. No venga ese día al cineclub porque le va a aguar la fiesta al presidente. La presenta Antonio Gutiérrez, el presi. Y este va ahí y se van a fundir los plomos o algo, ¿verdad? O sea, vería. Hablabas también de Jerome Robbins, ¿no? Sí, bueno, lo de. Voy a empezar con lo de My Side Story. Una película que es una producción del año 1961. En español se tradujo como Amor sin barreras. La traducción literal, buscándolo yo ahí por los traductores, es la historia del lado oeste. Claro. Esa sería la traducción. West Side Story. Exactamente, ¿no? Bien, es una película que está codirigida por dos directores, Robert Wise y Jerome Robbins. Este Jerome Robbins es, digamos, el que lleva toda la coreografía de la película, ¿eh? Los guionistas, hay dos guionistas que son Arthur Lehmann y Loren, un tal Arthur Loren. Bien, el guión está claro que se basa en una obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, que tú conoces la historia. Esta historia de Romeo y Julieta se arranca a partir del siglo XIV, lo cual quiere decir que si nosotros trasladamos, cambiamos la época del siglo XIV al siglo XX, también cambiamos dos familias que estaban enemistadas entre sí, como eran los Montesco, que era la familia de Romeo, contra los Capuleto, que era la familia de Julieta. De Julieta, y lo trasladamos aquí a los barrios neoyorquinos. Uno son los Shark, los tiburones, que son los, digamos, las pandillas de puertorriqueños, y otros son los Jets, que son, digamos, los emigrantes europeos, generalmente son irlandeses o polacos, ¿no? Pero vamos, son europeos estos. Y la ciudad, por supuesto, en vez de Verona, Nueva York. Entonces vemos que la estructura de la tragedia, porque es realmente una tragedia, y así se va a ver la película, es una tragedia. Bien, la fotografía es muy bonita, de Daniel Fack, preciosa. La música, por supuesto, de Leonard Bernstein, que es genial, con letra de un tal Simon Sondheim, que escribió todas las letras de las canciones. Y sobre todo, una cosa que es impresionante es la coreografía de Irene Sarac, porque los pantalones de los bailarines y eso está ajustado para los distintos tipos de baile que van a realizar, para que no. Y los vestidos de la musasa, de la chica, pues con muchos colorines, etcétera. Bien, esta sería la parte más o menos técnica de la película. La parte artística, pues yo diría que es que hay muchísimos personajes, porque hay muchos bailarines, pero me quedaré con los cuatro o cinco primeros. Todo el mundo conoce a Natalie Wood en el papel de María. Richard Weimer, bueno, ese es menos conocido, el papel de. Y además estuvo ya casi de segunda, porque en principio el que lo iba a hacer era Elvis Presley. Lo único que ocurre es que el representante de este le aconsejó que no lo hiciera. Con el tiempo, Elvis Presley se arrepintió de no haber hecho la película. Luego está George Sakir, que es Bernardo, y un actor que es jovencito, también joven, que ya es Russ Tumbling. Russ Tumbling es un actor que ya estamos en el 61, en el 54 ya lo hemos visto también en nuestro cine club, es una comedia que era el menor de los hermanos, siete novias para siete hermanos, el más chico es el mismo. Uh-huh. Y además este actor también, con 16 años, el 50, 16 años, pues hizo una de las mejores, siendo una película de serie B, una de las mejores comedias de cine, película de cine negro, que es El demonio de las almas, de Joseph Lewis. A partir de ahí vemos la actuación de esta. Rita Moreno, que es también una actriz de origen latino, el papel de Anita. Bien, en cuanto a la película, pues la película puede decir que es la primera vez que dos directores ganan el Oscar por una misma película. Tanto Wise como Jerome Robbins ganaron el Oscar a la mejor dirección. por lo tanto tuvieron dos. Y esto ya no ha vuelto a ocurrir hasta el 2007 con una película de los hermanos Coen, que es No es país de... No es país para viejos. No es país para viejos. Porque la codirigían los dos hermanos, ¿no? Exactamente. Normalmente se reparte, uno consta como guionista y otro director. Exactamente. Pues Wesley de Torres... otra cosa que se me olvidaba era que el papel de María no iba encaminado a Natalie Wood. Fue también de forma indirecta. Estaba encaminado, y la que estaba nominada era Audrey Hepburn. Lo único que pasa es que se quedó embarazada y tuvo que abandonar todos los proyectos de momento. Y entonces cogieron a Natalie Wood. Esa es la cuestión. Natalie Wood, que era rusa, bueno, de origen ruso, y lo bien que da el perfil latino, porque siempre su ojazo negro, ¿no? Una chica así bajita, de 1,5 metros, ojazos negros. Y cualquiera dice que se llamaba Nikolai... ¿Cómo se llama? Natalia Nikolaevna o algo de eso. Sí, un nombre total. Que Wesley de Torres, por decirlo, un musical, como todo musical que vamos a ir viendo, antes de tener la versión cinematográfica, tiene su versión teatral. La versión teatral primero se estrenó en 1957 en Broadway, tuvo un gran éxito. La idea de este espectáculo fue precisamente del coreógrafo, que es Jerome Robbins, el que lo ideó. Claro, en una estrecha colaboración con Bernstein, con Sondheim, que es el letrista, y con uno de los directores, que es Arthur Loren. Y además, y con un escenógrafo que se llamaba Oliver Smith, algo así. Sí, Oliver Smith. El éxito fue inmediato, y para mí una de las cosas, Juan Carlos me estaba diciendo, no sé, es que en los estudios admitieron de que todas las canciones que se hizo en el teatro se traspasara también a la película, se pasara toda la película. El fin, el musical fue un musical muy innovador, porque en primer lugar, porque por todos los bailes que forma parte de la acción dramática. Segundo lugar, por una música muy variada de Leonard Bernstein, que introdujo una serie de ritmos latinos, de jazz, de canciones de amor con una gran melodía melódica, y además con una, por la cuestión temática, tiene la variedad de temas. La película pues consta de 15 canciones, entre las cuales hay un prólogo, Jackson, que sería la canción de los Jets, América, María, y yo, una de las que más me gusta a mí precisamente es América, porque es en la letra y te ves, es donde se van a contraponer dos visiones distintas de la realidad que ven los emigrantes cuando llegan a Estados Unidos. Uno ve una cosa muy idealizante, muy ilusionante, por ver un país donde la tierra hay prometida, exactamente, de libertad y progreso, el progreso, el consumismo, y sin embargo para otro lo ve todo al contrario, es que se encuentra con una marginación racial y con una gran pobreza. Por eso es una otra de las cosas que hay que contar, es que precisamente Natalie Wood no era una musasa, una actriz que tenía muchas dotes para el baile y el canto. Entonces resulta de que tuvieron que doblarle la voz fue doblada precisamente por una tenor americana que se llamaba Marnie Nixon, que no aparece en los créditos, ¿eh? No, y esa también le dobló precisamente a Audrey Hepburn, Miss Fair Lady. Entonces, y a otras muchas cantantes actrices norteamericanas. En Estados Unidos se la reconocía como la cantante fantasma, porque doblaba a todas las actrices que podía, y sin embargo nunca aparecía en los títulos de crédito. Qué injusticia. Le pagarían el doble o algo, entonces. Es una injusticia. Y también diré que la película pues ganó 10 Oscar, la mejor película, mejor director, el mejor actor secundario, George Sakiri, mejor actriz secundaria, Rita Moreno, que fue la primera latina que ganó un Oscar. La mejor fotografía, la mejor música, la mejor sonido, dirección artística, y sobre todo, una de las cosas más importantes, ganó el vestuario. Y yo, más o menos, Hacer un poco pues, vamos a escuchar un par de temas, ¿no? De West Side Story. Son cortitos. Bueno, son cortitos. Son muy cortitos. Sí. Vamos a poner de María. Sin duda el sonido más hermoso que he oído. María, María, María. Puede ser el que vamos a escuchar. Va con doble intención, ¿eh? Podríamos haber puesto América, pero bueno, como he elegido yo, ponemos el de María. Pues, intención familiar. El tema de María de West Side Story. Está sonando. Maria, Maria, Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Ahora se está representando, ¿no? Pues and it's almost like praying. Maria. Y West Side Story lo está haciendo I'll un estilo de la nueva dirección. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. La que no hemos puesto es Rebelde sin Causa y la que caerá ya fijo pronto, que es Esplendor en la Hierba. Elia Kazan, que por cierto, Leonard Bernstein solamente es una banda sonora de película, que es una de Elia Kazan, La Ley del Silencio. Ajá. Han cogido su obra para pasarla al cine, como ejemplo Un día en Nueva York, la música sí. Es de Bernstein, pero él no hizo la banda sonora, ya. Él hizo un musical. Sí. Este es un temazo. Y hay otro muy cortito que dura 1:50, que es Somewhere, que también lo canta Barbara Streisand. Es un éxito y lo vamos a poner a continuación. Sí. Ya, ¿eh? Es cuando está cantando Tony con María, están los dos juntos y hablan. Existe un lugar para nosotros, la tranquilidad y el aire libre nos están esperando. Habrá tiempo, algún día habrá tiempo. Tiempo que nos sobrará, ¿no? Cuando incluso está un momento para perdonar, ¿no? Como es la lucha entre las dos familias. Peace and quiet and open air wait for us somewhere. There's a time for us. Someday a time for us, time together with time to spare, time to look, time to care, someday, somewhere, we'll find a new way of living, we'll find a way of forgiving. Time and place for us. Hold my hand and we'll ya la última película del ciclo es el que llaman el musical perfecto, que es My Fair Lady. Es una adaptación, primero fue de Pigmalión de Bernard Shaw, después se hizo el musical en el teatro y después se hizo la adaptación para el cine. Pues José Luis. George Cukor, ¿verdad, José Luis? Yo voy a decir que es una película del 64, ¿no?, de George Cukor, y el guionista es Alan J. Jenner. Y el guión está basado en una obra de Bernard Shaw, que es Pigmalión. ¿Eh? Una fotografía de Harry Stradlin, que es muy bonita. Y también los vestuarios y la dirección artística de un tal Cersei Beaton, ¿eh?, que es espléndido. ¿Di algo más? Ah, bueno. esta obra se ha estado representando en teatro durante todos estos años. Aquí en España, por ejemplo, en los años 80 lo hacía Alberto Closa y Ángela Carrasco, pero el que yo pude ver fue con José Sacristán y Paloma San Basilio, musical muy, muy bonito. Y antes comentaba que Audrey Hepburn pues era la que iba a hacer el papel de María, y aquí el papel de Lisa Dolittle, le iba a hacer Julia Andrews, que era la que lo había hecho en teatro. Pero George Cukor no lo quería. George Cukor, porque decía que era una actriz, y ya ve que Julia Andrews canta perfecto. Lo único que pasa es que decía que fuera de los escenarios teatrales era una perfecta desconocida. Con todo eso, George Cukor se trajo a casi toda la plantilla que estaba en el teatro y se lo llevó a la versión cinematográfica. Ray Harrison, por ejemplo, ¿no? Claro, entre ellos. Y sin embargo, dejó fuera a Julia Andrews, que en venganza se fue, hizo una película de Robert Stevenson, Mary Poppins, y resulta que le ganó el Oscar a la mejor actriz, con lo cual se lo quitó. Una pequeña venganza. Una venganza, ¿no? Y después hizo Sonrisa y Lágrima. Pero eso fue en el año siguiente, 75, que también fue un éxito. Sonrisa y Lágrima fue una película menor que consiguió rescatar a los estudios. Estaban quebrados totalmente. Y un éxito inesperado. Sí, sí, sí. Porque después de hacer Cleopatra, y se arruinaron. Entonces hicieron una película menor como para pagar una factura y cogió y reflotó una película que parece menor, pero fue un gran éxito. Y en un principio tenían dudas sobre Harrison, porque decían que ya desde Cleopatra lo veían muy viejo. Precisamente lo estábamos mencionando antes, en El Fantasma y la Señora Muir, con la niña Natalie Wood. Y resulta que ahora es nuestro protagonista en My Fair Lady. Pero lo hace muy bien. Sí, por sin embargo, él no cantaba, sino que le tuvieron que poner un micrófono por aquí para que hablara en voz alta, es decir, que no es. Y sin embargo, quitó a la que era la más genuina en el teatro, que era Julie Andrews. Julie Andrews. En fin. Es curioso. Ya nos queda muy poco. No sé, ya tendríamos que ir cerrando, ¿no? No sé si queréis decir algo de Audrey Hepburn. ¿Qué película la hemos visto nosotros? Aquí la hemos visto en La Calumnia. Y en Desayuno con Diamante. Tanto las dos películas pues son también adaptaciones literarias, ¿no? Una de Lilian Helma, que es La Calumnia, una obra excepcional. Y Desayuno en Tiffany, pues de Truman Capote, ¿no? Bueno, por cierto, esta película habría que verla, ya que tenemos, como hemos visto, la ópera de la Bohème con sus subtítulos. Esta es una película que hay que ver en versión original con subtítulos, porque el doblaje es en el que se inventan el acento de Sevilla, lo que es el acento mal hablado respecto a un castellano bien hablado, y todo ese juego yo creo que se apreciará mejor las cosas en el inglés original. Tú comentabas, José Luis, que la habían doblado en las canciones. Sí. Pero el tema que yo he preparado es con la voz de Audrey Hepburn. Ah, sí. Porque grabaron también su versión, no fue la que... La curiosidad, ¿no?, de escuchar la voz de ella. Porque, por ejemplo, en Desayunos con Diamantes... No le pusieron... la banda sonora no era de ella, sino de otra. Sí, que al final pusieron la otra voz. Ella la había grabado también cantando. Vamos a ver, ella reconocía que a Julie Andrews la habían echado de una forma injusta. Entonces, ella preferiría que se lo hubiesen dado a Julie Andrews. Pero por detrás venía una, Alicia Bartel, lo que tampoco cantaba. Y entonces decía, para que se lo den a esta me quedo yo. Ajá. Pero vamos, ella reconocía. Y además, ella hizo un esfuerzo por cantar. Lo único que pasa es que, amigo, tú sabes cantar o no sabes cantar. Eso no, por mucho esfuerzo que te haga. Ya, pero a veces tiene mucho encanto una voz imperfecta. Puede tener más encanto que una que sea pero profesional. Tiene que hacer perfección. Pues, ¿la ponemos la canción? Ponemos la canción. Sí. Él podría haber bailado toda la noche. Eso le pone actualmente el autotune ese y la bailada. Así que hace la música y la pone maravillosa. En esto de Donna la voz, ya lo vimos cantando bajo la lluvia. I only know when it began to dawn. Mete un bizcocho hasta esta noche a las 8. It's after 3 now. Don't you agree now? El próximo ciclo en Movimientos por Europa, ¿no? O Movimientos por Europa. Sí, ya veremos, ¿no? Como tú quieras darle, rematar. Cinco peliculones, cada uno de un movimiento artístico europeo. Lo que tú comentabas, vamos a ir combinando uno más alegre como de los musicales con un poco más dramático. Después podemos poner Hoteles con Encanto. ¿Resplandor? El Resplandor, Hoteles con Encanto. El Hotel de los Leos. Los hermanos Marx. Yo tengo apuntado 20 hoteles o residencias simpáticas. 20. Muchas gracias, Frank. Claro, de estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos en el cine. It's all been grand, dear, but now it's time to sleep.